Bueno, trabajo rural, ¿quieren charlar un poquito? Vamos. Bueno, vamos a hablar entonces con Ramón Ayala, secretario general de UATRE. Y no sé, creo que es la primera vez que hablamos acá en el programa con Ramón, ¿no? ¿La segunda? Parece que la segunda, sí. La segunda. Hemos hablado. Ramón, Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvador, te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Marcos? Bien, muy bien, por suerte. Arrancando el año, por decir de alguna manera, sabemos que esta ya es la época donde ya nos ponemos con los motores a full. A pesar de que hay uno acá en la mesa que se va a tomar vacaciones en unos días, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pobre gaucho, se la merece. Sebastián Salvaro. Ramón, empezó el año un poco convulsionado, con algunos conflictos que hubo con productores denunciando problemas para la carga de silobolsas, para sacar en realidad la producción de granos del campo por no haber usado trabajadores de esta bolsa de trabajo. ¿Se pudieron resolver estas cuestiones al final en el marco de la mesa agraria, de la mesa de trabajo? Así es, sí, felizmente lo hemos solucionado. Nos sentamos con el productor que tenía este conflicto a través de Daniel Pérez Elvira, presidente de Sociedades Rurales, y felizmente hemos logrado solucionarlo, ¿no? Y hoy estamos trabajando. Productor está sacando su producción y los muchachos de la bolsa de trabajo están realizando la tarea como corresponde. Pero, a ver, dentro del marco y el acuerdo que habíamos firmado en el momento. Claro, un acuerdo que faltaba refrendar. ¿Se refrendó? Faltaba plasmarlo y falta todavía. ¿Y por qué no falta se plasma? Y bueno, a veces, como es. No sé qué intereses, la verdad, no reconozco qué intereses nos han hecho que lo podamos hacer, pero espero que en un corto plazo podamos llevarlo adelante y plasmarlo en una resolución, ¿no? Pero más allá de la resolución, yo creo que es un acuerdo como firmado con las entidades, con las cuatro entidades de Dagro y así lo entendió este productor cuando hablamos y solucionamos el problema. Ramón, buen día. Ricardo Bindi te saluda. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta, porque esto está bueno, ¿no? Viste, a veces se compara, bueno, el empleado de comercio, el empleado industrial, el empleado del campo. A nivel de protegerlo, de cuidarlo, de cómo el productor, cómo es la relación del productor como empleador con el empleado rural, ¿cómo estamos en términos comparativos con otros gremios, vos que estás en el tema? Mira, en términos comparativos, comparar hoy la actividad agraria con otras actividades, una cuestión de trabajo agrario es una actividad muy atípica, y bueno, y hay regiones todavía donde existe esa, te diría, esa convivencia del trabajador con el empleador. Regiones que todavía creo que una de las provincias que más arraigo tiene la gente en el campo, sí, creo que es Entre Ríos, pero hoy, bueno, el advenimiento de la soja y de otras actividades han hecho que mucha gente emigrara a la ciudad y, bueno, y que quedaran los campos vacíos. Entonces, la relación patrón-empleado, más que creo que se ha transformado hoy en gran parte de la actividad en una relación patrón-empleado, nada más. ¿Cómo ves el tema ganadero? Vos sabés que yo vengo hablando mucho de un ganadero en los últimos 3 años, creo que tenemos la gran oportunidad en la Argentina de vender nuestro caviar hacia el mundo, y se habla mucho de necesidad de vocaciones ganaderas, ¿viste? De vocaciones ganaderas que pasan por caballo, pasan por manga y pasan también por gente que esté adaptada a nuevas tecnologías para una ganadería totalmente nueva. Y la gente dice, no hay jóvenes, no hay gente, no hay vocaciones ganaderas. Y vos decís, pero Argentina tiene desempleo, tiene 33% de pobreza. ¿Cómo es que no haya, que no exista la posibilidad de encontrarse esta demanda con esa oferta? ¿Cómo la ven ustedes del gremio? Sí, lo que pasa es que fíjate vos que hoy es, estamos en un auge de la recuperación de la ganadería, pero en un momento llegaron a faltar 12 millones de cabezas en la Argentina, y esos 12 millones de cabezas significaron 30.000 puestos de trabajo menos, y esos 30.000 puestos de trabajo eran de trabajadores que vivían en el campo, que vivían con su familia, el trabajador vivía con su familia en el campo, entonces automáticamente por decantación sus hijos aprendían las tareas. Y es cierto, hoy falta esa mano de obra, hoy ha llevado esa pérdida de 12 millones de cabezas, llevó a que esa gente emigrara a la ciudad, esos 30.000 trabajadores emigraran a la ciudad con sus familias, y es lo que ha generado la pérdida de capacitación de esa mano de obra. ¿Se puede dar vuelta a esto? ¿Sabes que yo tengo como una especie de llamar el vaso medio lleno del nuevo rol que deberían tener los gremios, ¿no? Soy muy crítico con la vieja visión de los años 50, me parece que hay que hacer una nueva, porque avanzan tecnologías, avanzan oportunidades. La gente joven es distinta, un tipo de 30 años no es lo mismo que un tipo de 30 años de antes. Entonces, lo que digo es, ¿existe posibilidad de que los gremios entiendan lo nuevo que viene y logren hacer el proceso inverso? Es decir, llevar gente de las ciudades, hacerle de nuevo vivir el interior del país con otra calidad de vida, ¿o estoy diciendo una utopía? Bueno, ese es el anhelo que tenemos todos. Uh-huh. Y nosotros, estamos enfocándonos también en la capacitación de nuestros trabajadores, porque no te tenés que capacitar, sino justamente en el agro, la tecnología te pasa por arriba, hablando en criollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no te capacitas para manejar las nuevas máquinas que hay en la sociedad, lamentablemente queda fuera de carrera y que vuelva la gente. Ramón, se te va la voz por momentos. Sí, ¿me está ahora? A ver, no. Hola. Ahí sí. Bien acá. Ahí perfecto, bueno, ahí perfecto. No, ya decía que vuelva la gente al campo nuevamente, a habitar el campo. Es un anhelo que teníamos desde hace muchos años nosotros, pero bueno, hay que ver los cultivos, prácticamente con la soja es imposible hacerlo, ¿viste? Habría que fomentar otras actividades. Vos fijate, nosotros en un momento se perdieron 12 millones de cabezas, como te decía recién, que fueron 30.000 trabajadores que emigraron a las ciudades, del campo a las ciudades. 7.000 tambos que se cerraron, otro tanto. Entonces, y es difícil volver de una actividad del tambo a la soja, pasar en 24 horas. Al revés, es muy difícil porque tienen que preparar el campo, la pastura, los animales, un montón de cosas que te cuesta mucho más, y es mucho más difícil hacerlas. Pero entre 12 millones de cabezas y 7.000 tambos, hubo una emigración del campo hacia las ciudades de alrededor de 60.000 familias. Ramón, buen día. Sebas Álvaro te habla. ¿Cómo te va? Hola, buen día, señora, ¿qué tal? Muy bien. Justo tengo una pregunta acá de unos oyentes que me generaron duda. La pregunta que me hacen ¿es obligatorio entonces en esta situación? Vuelvo a los bolsones, perdón. Cuando un productor va a cargar un bolsón, ¿está obligado a tomar gente de la bolsa de Huatre? ¿Sería así? No tienen personal permanente, sí. Tienen personal permanente, sí. Y si tiene personal permanente, debe declararlo en la seccional que corresponde la bolsa, debe declarar como corresponde que tiene ese trabajador permanente, ¿sí? Previamente tiene que decir, yo tengo estos trabajadores, así que no les voy a pedir personal a ustedes. Así es. Ese es el acuerdo que hemos firmado con las cuatro entidades. Uh-huh. Pero aparte, tenemos una resolución del año... y ese acuerdo está basado también en la resolución del año 2002, que es de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es la resolución 8 del año 2002. Y cuando esta labor la hacen con un contratista, con un tercero, eso el que registra... También, el contratista tiene las mismas obligaciones que este empleador. Si el contratista tiene personal permanente, tiene que tenerlo declararlo como corresponde y pagarle por el trabajo que realiza. Uh-huh. Y en ese caso lo puede hacer tranquilamente el contratista. Uh-huh. No hay ningún problema. De no ser así, tiene que recurrir a la bolsa de trabajo. Ramón, la última. Se habla mucho de reformas laborales. No sé, en un año electoral no creo que se avance mucho en el Congreso, pero ustedes están dialogando con el gobierno, con las autoridades de ahora Secretaría de Trabajo, con el Ministro de la Producción. sobre cuál es la posición de los trabajadores rurales? Mira, nosotros hemos dialogado siempre con el gobierno, inclusive estamos, vos sabés que nosotros a través de tanto del gremio como del partido FE, que era que el partido que nos representa a nosotros políticamente, uh-huh. estamos apoyados y estamos apoyando esta gestión de gobierno, pero bueno, siempre hemos hablado que jamás vamos a resignar los derechos de los trabajadores. Y estamos, ahora si quieren hablar, estamos dispuestos a hablar y a discutir todo lo que se tenga que hacer, pero vuelvo a repetirte, sin resignar derechos. Uh-huh. Ramón, muchísimas gracias, un abrazo grande. No, gracias a vos. Gracias, bueno, nos vemos en el cuadro. Ramón Ayala, titular de Water, también ahora es titular del RENATRE, es el que a claro. quien le toca en este momento ocupar la presidencia de esta entidad que nuclea, ya sabemos, a los... Tanto a los trabajadores como a los productores, bueno, hablando un poquito de... Un tipo bastante piola, ¿no? Porque le tocó cubrir un espacio como era el del Momo Venegas, que, ¿no? Había que cubrirlo. Pero bien, le hacemos bien. 7:18, enseguida volvemos.